Vamos a cantar el himno, pero el himno de la cerveza, Silvertal Orquestel. ¡La Chevecha! La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Alex, cuando te enganché, chevecha no más. A ver si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder parrandear. Porque así, cuando te enganché, no voy a dudar, chevecha no más. Que chavucha la chevecha, que chechube la cabeza. Chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve. ¡Sí, señor, en la cabeza! En mayo me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder parrandear. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar, chevecha no más. Valdivia, Puerto Montt, Valparaíso, Talagante y Santiago se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Alex, en la Oktoberfest, chevecha no más. Echa bucha la chevecha, que che chuve la cabeza. ¡A la cabeza, sí, señor! La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Alex, cuando te enganché, una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder parrandear. Porque así, cuando te enganché, yo podré tomar cerveza no más. Que chavucha la chevecha, que chechube la cabeza. Anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha. Anda chava chuve chive, que chavucha la chevecha. Eche chuve. En Mayoco me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder parrandear. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar. Puerto Montt, Valparaíso, Talagante y Santiago se pusieron a cantar. La fiesta que dio Don Alex en la Oktoberfest, chevecha no más. Que chavucha la chevecha, que chavucha.